de tanto tiempo ayer volvió a nacer en mi pecho la inquietud. Volvió a prenderse el fuego que yo creía apagado. Volví a soñar despierto y a despertar asustado, porque en mi sueño apareció de nuevo su mirada profunda y transparente, como la leña que ahora atiza el fuego que después mi pecho vuelve y se enciende y me consume muy lentamente, y me consume muy lentamente. Sé que no voy a olvidarte, corazón, porque te llevo muy dentro, como un tatuaje del alma. Vives prendida en mi pecho, como un tatuaje del alma. Vives prendida en mi pecho. Porque te llevo grabada en mi alma, mujer. Con sabor, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Después de tanto tiempo ayer la volví a ver. Estaba tan linda, como un sueño imposible, como una estrella lejana. Después de tanto tiempo ayer volvió a nacer en mi pecho la inquietud. Volvió a prenderse el fuego que yo creía apagado. Volví a soñar despierto y a despertar asustado, porque en mi sueño apareció de nuevo su mirada profunda y transparente, como la leña que ahora atiza el fuego que después mi pecho vuelve y se enciende y me consume muy lentamente, y me consume muy lentamente. Sé que no voy a olvidarte, corazón, aunque ande por otros lugares. Llevo como un tatuaje en mi alma de vagabundo. Te llevo como un tatuaje en mi alma de vagabundo. Sé que no voy a olvidarte, corazón, porque te llevo muy dentro. Tatuaje del alma, vives prendida en mi pecho, como un tatuaje del alma, vives prendida en mi pecho.